Sole voi bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebú, Papa Lisquita y Solebú, Leta Lefer. Solebú, Maestra Regina, y Solebú a todos nuestros oyentes. Y vamos aspirando, ¿no? Estamos en el penúltimo día de este 2015, en el último suspiro. En el último suspiro, en donde todos tenemos que estar muy unidos, en donde todos tenemos que estar muy conscientes de lo que vamos a hacer mañana, ¿cierto? Sí, señora, mañana es un día muy especial. Arrancamos temprano con el almuerzo saurológico y después... No, arrancamos con la ropa interior. Ah, sí, señora, lo primero, a la primera hora del día... Los pantaloncillos amarillos al revés. Sí, primero al bañarse, lógicamente hay gente que se baña a las 12 del día. Sí. Entonces, pero no los puede poner antes de bañarse de ninguna manera, ¿no? Después del baño. Se los deben poner al revés. Al revés quiere decir con la costura hacia arriba. Hacia afuera, sí. Sí. No lo de adelante para atrás. Es que no haga lo de Lisca, ¿no? Que decía, perro, qué horrible lo que tú te inventas, ¿no? Al revés. Y era que se había puesto lo de adelante para atrás. Usted se imagina como para atrás es muy cortico, entonces... Lo incómodo. Incómodo hasta se siente ya. Muy incómodo, sí, señora. Si en una mujer es incómodo, imagínese en un hombre, ¿no? Sí, señora. Mari, ¿por qué el amarillo y no pudo ser el blanco o el magenta al revés? Porque el amarillo es el que atrae la energía, ¿no? Y segundo, cuando está al revés, entonces... Atrae todo lo malo. Y cuando usted los quita, se convierte en bueno. Es la magia de la ropa interior magnetizada. Es la magia de la ropa interior amarilla. Pero si no está magnetizada, de nada le sirve. Es decir, la gente piensa que necesita ponerse un pantalón amarillo. Ya, el rico, ¿no? Mentira. Eso necesita un trabajo especial. Necesita magnetismo. Si no se le hace el trabajo, de nada le sirve. Es como ponerse cualquier tipo de ropa. Y esa moda usted la impuso, madre, porque en almacenes de cadena venden el cuco suerte amarillo, que llaman, pero no saben cuál es el verdadero significado. No saben el significado, pero tampoco saben que si no están magnetizados, de nada les va a servir. De nada funciona si me los colocó al revés o no. Sí, eso no sirve de nada. Bueno, al revés o al derecho, si no está magnetizado, no le va a servir. Luego, el primer día del año, se los cambia y se coloca el magenta, que es el de la unión. Y luego el blanco, el 2, que es cuando yo termino el curso de Bogotá. El 2, sí, señora. El día 2 de enero usted está terminando aquí en la ciudad de Bogotá. Empieza el día primero, pero el 31, después de la ropa interior, seguimos con las lentejas. Después seguimos con las lentejas, que yo espero poner mi ropa interior y venirme para acá a trabajar. Sí, más aparte ustedes, de todo. Ustedes son muy conchudos cómo me ponen a trabajar a mí, ¿no? No, pero es que la comida de la mamá siempre uno quiere. Sí, aunque no sepa bueno, sabe rico. ¿Cómo sí? Que no, madre? Usted tiene la receta ideal para esas lentejas, que es única y más sabrosas para dónde, ¿no? Sí, son gracias. Las mejores lentejas que uno se come en el año. Bueno, de todas formas, ya mañana empezamos a hacer las lentejas tempranito. El almuerzo me imagino que va a ser a las 2 de la tarde, ¿no? Sí, señor. Perdón, a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde va a ser el almuercito, que yo espero que sea un almuerzo muy agradable, en donde se les va a hacer las lentejas, el arroz, no sé si se va a hacer pollo o qué se va a hacer, pero de todas formas, si solamente hacemos las lentejas, valió la pena venir. ¿Y se va a romper el plato, madre? Sí, lo vamos a romper. ¿Esta vez? Se tiene que romper. Lo vamos a romper porque vamos a romper todo lo que sea malo del año, ¿no? Atraer, qué bueno, madre. Y sí. También lo que hemos hecho antes, es describirle en el plato o traer esa notica de lo negativo. La nota, es decir, las personas que ya escribieron su cartica también puedan acomodar cosas ahí en el plato. Entonces, ¿qué pasa? Al romper el plato, automáticamente toda esa energía negativa del año se va a convertir en energía positiva. Sí, eso es como cuando uno trata de manejar los chakras, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, pues los chakras son de todas formas... Yo los llamo más bien los botones, porque son los que abren y cierran la energía. Chakras, eso, de eso vamos a hablar un día acerca de los chakras, porque es un tema muy interesante. Y como yo nunca hablo de chakras, no, madre. Para evitarle a las personas que se confundan, ¿no? Sí. Porque chakras se lo inventaron, pero son unas ruedas que yo llamaría, es como los cristales que tenemos en al lado y lado del los cerebro, ojos. ¿No? Cuando usted, por ejemplo, le están dando muchos mareos, significa que esos cristales se le están corriendo. Y se corre es porque nosotros tenemos una sola posición. Y, por supuesto, entonces la persona empieza a perder el equilibrio y siente como que el mundo se le está acabando. Y no le va a pasar nada, pero le entra en pánico. Porque, lógico, si se llega a caer ahí, pues, lógicamente, si se desbarata. Pero yo siempre les he dado un remedio para que todo el mundo lo haga, así tenga o no tenga el mareo. Usted debe acostarse atravesando la cama, no a lo largo, sino a lo ancho. Y cuelga bien su cabeza, la cuelga, y bien relajado. Entonces voltea su cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda, no importa, pero la voltea bien, voltea lo más que pueda. Y cuando ya esté volteadita su cabeza, entonces cuenta de 1 a 50. Luego mira hacia arriba, lo mismo, es decir, se va para toda la mitad. Y luego voltea al otro lado y cuenta de 1 a 50 hasta que ya complete 5 minutos. Y lo hace todos los días y ya usted va a ver cómo los mareos se le van a terminar. La forma en que se corren los cristales es porque se está durmiendo en una sola posición. Sí, o porque la persona se acostumbra a quedarse en una sola posición. Entonces los cristales se van moviendo. Se van acumulando hacia un lado. Se van acumulando y pasan por los ojos, por supuesto, por detrás de los ojos. Y eso es lo que produce ese mareo tan terrible que usted siente como que el techo se le cayó al piso. Sí, señora. Y es muy, muy espantoso, ¿no? Yo creo que eso tenemos que hablar, pero yo creo que vamos a hablar más del año, porque ojalá que todo el mundo tenga la ropa interior, pero ojalá, y casi que les suplico que todo el mundo tenga el agua del río Jordán. Muy importante. Es decir, que no lleven una botellita, lleven una docena de botellas. Yo creo que el gasto más beneficioso que usted va a poder obtener en esta época es llevar el agua del río Jordán. Yo quiero advertirles que cuando se me acabe esta agua, no voy a volver a traer agua. Más que todo, es muy buena, pero yo no quiero seguir pleiteando con las aduanas. Con la DIAN, con la aduana. Sí, es muy terrible. En esta ocasión, todavía tengo agua guardada allá en la aduana y ya pagamos 150 millones de impuestos. Entonces, yo estoy perdiendo mucho en esa agua, pero la estoy trayendo más que todo para el beneficio de usted, para el beneficio. No se la quise subir, me dijeron, hay que venderla a 80 mil pesos para que usted por lo menos tenga una ganancia siquiera de 5 o 10 mil pesos. Y dije, no, no voy a hacer eso porque yo casi pudiera decir que es el regalo que yo les voy a dar de Año Nuevo. El agua del Jordán, pues al no precio agua, que está. El precio, sí. El precio que está, sí. Que lo va a mantener para el 2016. Que lo voy a mantener hasta que ya se acabe el agua. Cuando se acabó, ya no más. Esto quiere decir que esta es la última entrega del agua del Jordán. Sí. El último brinco. El último brinco. La última gota del agua, Jordán. Como el brinco que yo pegué, que pegó mi papá conmigo. Yo fui a su último brinco y también fui la última gota, ¿no? Si el gobierno supiera el perjuicio que nos está haciendo, al colocarnos todos estos trabas, porque al final son trabas de impuestos para evitar de que nosotros tengamos semejante beneficio, ¿no, madre? Sí, son muy bruticos además porque es una cosa, es casi una locura. Fuera de eso, nos robaron 16 cajas en la traída. Entonces, es una pérdida, pero incalculable. Yo no quiero seguir con eso, no quiero seguir con nada que tenga que ver con la aduana. No quiero nada traído de ninguna parte. Mejor dejar esto así y que se banden otros, que lo cojan los sacerdotes o el que quiera, pero yo no quiero seguir. Sí, porque el desgaste que usted tiene, madre, porque aparte de traerla, usted la tiene que magnetizar y todo eso. Sí, hay que magnetizarla y no quiero de ninguna manera engañar a ninguna persona, porque si yo no la arreglo, de todas formas, sí tiene muchos beneficios, porque el agua viene exactamente del río Jordán, del lugar exacto donde bautizaron a Jesús, en donde se acumuló una fuerza magnética extraordinaria y en donde ya se fue comprobado científicamente. Por eso allá no solamente lo sacan la religión católica, son todos los que creen en Jesús. Y hay que ver una cosa, es que Jesús significa espíritu, y fue el espíritu de él el que cayó ahí por cuenta de Juan el Bautista, que fue el que lo bautizó, porque el maestro real era Juan el Bautista. ¿Y Jesús fue en ese momento de ese bautizo, era maestro? ¿Venía? No, él no era maestro. Él empezó a ser maestro después del bautismo. A partir de ese momento. Sí. Así como cuando usted consagra aquí los maestros. Sí. Algo así. A partir de ese momento, sí. Entonces ya empezó a ser un gran maestro. El maestro era Juan el Bautista. ¿Y por qué lo opacó, madre? ¿Jesús opacó a Juan el Bautista? No, él no quería seguir así. Por eso nosotros siempre buscamos la forma de que se tengan maestros para que no estén buscando solamente a una persona, sino a varias que ya tengan la misma calidad. Pero sí. Jesús fue el protagonista de la historia.

Imagínese que se entró un ladrón a la pieza mía. Ella como que vive en un inquilinato, no sé. Entonces se entró y cogió un cuchillo grandísimo y cuando lo levantó para darle a ella, miró el almanaque y salió corriendo. ¿Quién sabe qué vio ahí? Porque como al magnetizarlo se pueden transformar en muchas cosas, como hacía yo cuando era niña, que yo ponía una correa en el otro lado y como era empedrada la calle, entonces parecía como si fuera una culebra que fuera pasando, ¿no? Y la gente salía corriendo, ¿no? Pero un día yo me las di de muy guapa y entonces dije, no voy a volver las culebras. Yo estaba con varias amigas ahí, ¿no? Sentadas en el andén. Y la amarramos y con una pitica la íbamos corriendo y ya subí, se veía una serpiente en medio de todo eso. Y entonces yo dije, voy a hacer un pato. Y quedó un pato, muy lindo. Entonces alguien lo fue a coger y yo lo corrí, pero al correrlo, pues lógicamente se ve que es una correa, ¿no? Sí. Y la gente, casi que me tiran piedra por eso, ¿no? Pero lo de la serpiente, sí, todo el mundo volaba, pero esa sí se querían robar el patico. Pero era una ilusión óptica. Era una ilusión. No era que fuera verdad. No era verdad. Lo mismo que la serpiente, tampoco era verdad, era una correa de mi papá. Pero es la energía cómo se transforma, ¿no? Sí. Lo que hace ver al ojo humano de que pareciese otra cosa, es el magnetismo que sí, usted le coloca. Sí, entonces... Hablando del final de año, hablando del curso, que usted también, madre, en el curso va a magnetizar el billete. Obvio. Usted lo va a magnetizar. Es decir, yo voy a explicarles qué es lo que yo hago en el curso. El curso no es teórico, es práctico todo. Son 5 horas el primer día, 5 horas el segundo. Alguien me decía que yo hablo demasiado, ¿no? que hablo mucho en el curso, que porque en lugar de decirlo más rápido y que no, y que la persona no, y que podamos salir más temprano. Es que ese es el problema, que yo no lo puedo hacer. Por ejemplo, cuando nosotros aquí estamos cantando, antes de empezar, yo estoy trabajando. Ese canto que hacemos, que fueron con mis composiciones. Sus canciones, sí. Yo estoy trabajando al público. Y cuando yo empiezo el curso, que estoy hablando de mi biografía, de un montón de tonterías o estupideces, como dicen muchas personas, entonces lo que no saben es que en ese momento estoy precisamente enderezando el grupo para que pueda obtener un mejor beneficio y pueda recibir muchos beneficios por parte del curso. En el curso se les enseña a ver el aura, que antiguamente decir aura, eso era cosa de brujería. Sí, señora. Y yo empecé a hablar del aura y decía, no, eso es una ilusión óptica. Es que todos, absolutamente todos, somos una ilusión óptica. Porque cuando usted nació era una pulguita, ¿cierto? Una cosa pequeñita. Y ahora mire, fue una ilusión óptica. Nos acordamos, pero no lo podemos volver otra vez a introducirlo, sí. ¿Por qué? Porque fue una ilusión óptica. Yo era joven y ahora estoy ancianita. Entonces, ¿qué? Fue una ilusión óptica. No he tenido cambios así como grandísimos en mi cuerpo, que la mayoría se ponen muy gordas, con una cantidad de problemas dentro de su cuerpo. Yo no los tengo todavía, porque apenas voy a cumplir 16. Sí, ¿no? Estás muy joven todavía. Bueno, estoy joven, recién nacida. Pero sí, en el curso, eso es lo que yo hago precisamente. A veces tengo que hablar más, a veces no tengo que hablar tanto, porque de acuerdo a lo que yo vea dentro del grupo, puedo empezar o no empezar a entregar ya los conocimientos. Pero lo que no sabe del conocimiento es que cuando yo empiezo, desde el momento que estoy entrando, que ya me van a tocar el cantar el himno, desde ese momento yo estoy trabajando. Estoy haciendo una fuerza especial, que es una música interna que penetra dentro de cada persona. Entonces va organizando los chakras de las personas, les va dando el sitio, los va colocando en el sitio que es, porque un chakra que se descompone es un chakra que lo pone a usted criminal, que lo convierte a usted en cosas impresionantes. Y usted puede cometer muchos errores si se corre un chakra, ¿cierto? O si se le descompone. ¿Y cómo se mantiene bien un chakra? ¿Cuál es el mantenimiento para que todos funcionen? Eso es lo que yo estoy haciendo. Eso es lo que estoy haciendo con el cambio de energía, sí. Con el cambio de energía usted los está alineando y organizando. Estamos alineando los chakras. Entonces, ¿qué pasa? Yo les enseño a ver el aura. Inclusive cuando una persona aprende a ver muy bien el aura, se vuelve clarividente, cosa que tampoco me parece que es una cosa grandiosa, porque volverse clarividente sería tener todos los enemigos del mundo, porque uno, mire fulano lo que hace, mire perano. Yo, por ejemplo, a veces con algunos empleados y con mi familia lo mismo. Bueno, pero no les puedo, no puedo estar golpeándolo ni nada, son ellos. ¿Qué se va a hacer? Y entonces primero enseño a ver el aura. Y cuando ya se aprenden, por supuesto que la persona aprende a volverse clarividente. Luego les enseño a recibir y enviar mensajes mentales, o sea, lo que se llama la telepatía. Uh-huh. Telepaprima, ¿no? Telepatía, sí, señor. O telepapá. Telepapá. Es la telepatía, que es una fórmula que dentro de poco, acuérdese de mí, nosotros no tenemos que hablar con el teléfono, sino mandarle un pensamiento. Y usted puede conseguir lo que quiera ahí. Ya nos podemos comunicar a través de la mente. A través de la mente con el teléfono. Es decir, usted le manda un mensaje al teléfono y le dice, búsqueme tal cosa, solamente cerrando los ojos y pensando. Y ahí mismo le va a aparecer. Y el teléfono lo va... Sí, acuérdese que eso va a suceder, ¿no? Ustedes que están jóvenes lo van a recordar, ¿no? Y que entonces la telepatía, que entre otras cosas, pues es lo que nosotros hacemos mucho en comunicación. La comunicación con personas de otros lugares, la gente me manda muchos mensajes, muchos, pero a veces cometen un error y es que me mandan un mensaje y después me llaman a decirme, usted sí escuchó el mensaje, entonces ahí es donde se daña todo, ¿no? Pues si le pregunta, el mensaje no hay que preguntarlo, ¿no? Solamente hay que dejar que actúe. Sí, exactamente. Entonces nosotros no podemos hacer una cosa de esas. Se envía el mensaje mental y yo recibo mensajes todos los días, cada segundo de mi vida, una o muchas personas me están bombardeando con los mensajes, que es como cuando una ciudad se enciende las luces, la planta de energía va recibiendo todos esos, esa fuerza, es decir, el botón que penetra a la planta de energía para que venga hacia nosotros. ¿Y usted no se siente sobrecargada con todo eso, madre? No, yo me siento muy feliz, pero a veces... me siento muy triste de ver cómo no pueden aprender cómo es que envían el mensaje mental. Yo me acuerdo recién que empecé, la gente de Estados Unidos me llamaba aquí y decía, usted sí recibió el mensaje que le mandé tal día. Ay, provocaba estrangularlos. Otros es que dicen, déjese ver, yo le mando un mensaje a fulano. Entonces ese mensaje no llega a ese fulano. ¿Por qué? Porque ya usted lo comunicó a otra persona. Le voy a mandar un mensaje para que le suceda esto y esto y esto. Entonces, eso es grave. Yo siempre pongo ahí también una trampita para que las personas en el momento de mandar el mensaje no se atrevan a mandar mensajes negativos. Por ejemplo, usted me hizo un daño a mí, entonces yo quiero vengarme de usted mandándole un mensaje. No pueden, de ninguna manera, porque lo que yo le mando malo a usted me sucede a mí. El efecto boomerang. Ajá, es el boomerang. Y ese es el secreto que usted nos enseña, madre, cómo en el curso, cómo enviar un mensaje mental. ¿Y cómo recibir el beneficio para que sea pronto? Porque el mensaje mental tiene su técnica, ¿no, madre? Sí, por supuesto. Él tiene su técnica. Y es muy efectivo, es sumamente efectivo. Es como los mensajes que uno manda para cuando hay un tráfico muy terrible. Entonces, el mensaje va directo a donde está el problema. Donde está el nudo. Y se abre. Se desata, sí. Se desata ese nudo. Sí. Es muy interesante ver, madre, cómo la mente... es el poder, el arma más poderosa. El arma más poderosa, ¿no? Hay gente que al cantarlo dice el alma, no, es el arma. El arma más poderosa que existe es la mente. Y es lo que usted nos enseña en estos cursos, que como usted dice, madre, antes de entrar al curso usted ya nos está trabajando. O sea, hace un doble trabajo, porque en el curso usted está hablando, pero también a la vez nos está trabajando. Sí, y por ejemplo, hay gente que llega el segundo día. Entonces yo le digo, a usted le sucedió esto y esto y esto, porque yo lo veo dentro del curso el primer día y ni siquiera ha pensado en venir, pero yo lo veo. Entonces al otro día llega, a ver quiénes llegaron por primera vez y les cuento lo que les sucedió. ¿Y las personas que ingresan el segundo día reciben el mismo beneficio que el como mismo si... porque yo les estoy haciendo el cambio de energía desde el primer día. Desde el primer día, aunque no estén presentes. Ah, si no estén presentes, porque ya ellos está en su mente, consciente o inconsciente, está el tener la... está el querer venir. El querer venir, sí. Entonces ya están proyectados en que van a estar acá. Ajá. O sea, enviaron el mensaje y usted ya lo pudo percibir. Sí, y mañana acuérdense que vamos a comer las lentejitas. Claro que sí, madre. A la una de la tarde. A la una de la tarde. A mí me toca madrugar un poco para poder hacer el poquitico de lentejas, ¿cierto? Sí, para unas cuantas personas. Sí, vamos a ver cuántas van a llegar. De todas formas, vamos a hacerle con mucho gusto esas lentejas, ese arrocito y ese almuercito